hoy tocando, participando también en la sesión live de la base, está mi amigo Santi Cairo. Y cuando quiera, maestro. No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Conmigo es con quien tu ansiedad controlas. Entonces, ¿por qué cuando te llamo me ignoras? Entiendo que no te lleva tiempo, pero con tampoco no me conformo yo. Yo quiero tu piel, tu boca, hasta tu cuerpo. Quien te hace temblar la cama, aquí soy yo. Al final te voy a hacer mi mujer. Hoy aquí estoy, no me voy. Tú sabes quién soy y pa' dónde voy. Espero que llegues solito. ¿Por qué nuestro amor tiene que ser prohibido? Ya no te quiero ver a la escondida. Mi amor, quiero que seas mía, solamente mía. ¿Por qué nuestro amor tiene que ser prohibido? Ya no te quiero ver a la escondida. Gracias, hermano. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, verdad. Aguante la base, la concha de la nona.